sos un botón. Nunca vi un policía. No escucho como dice vos. Sos un botón. Nunca vi un policía. No, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos. Cuando ibas a la cancha, varabas con la hinchada y tomabas vino blanco. Ahora patrullas la ciudad, si vas a la cancha vas en un celular. Sos un